profundamente entre copas rebosantes de licor, porque con ellas buscando voy la muerte para olvidarme ingrata de tu mentido amor. Porque con ellas buscando voy la muerte para olvidarme ingrata de tu mentido amor. Vivo llorando porque ya me olvidaste y entre sollozos ahogando mi pasión. En vano lucho, mujer, por no llorarte, pero en las copas se acrecienta más tu amor. En vano lucho, mujer, por no llorarte, pero en las copas se acrecienta más tu amor. Te ríes de mi pena, yo voy llorando en las cantinas por tu amor. Y mientras que otro te besa y te acaricia, yo como un loco me embriago en el licor. Y mientras que otro te besa y te acaricia, yo como un loco me embriago en el licor. Yo seguiré arrastrando mi condena de verme solo y penando por tu amor. Has sido tú la causante de mis penas, yo te perdono que te castigue Dios. Has sido tú la causante de mis penas.